La Covacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day. El mono este no tiene ni 3 años de estar en el negocio. O sea, es a lo que voy. El de Bunsen. ¿Cuántas tiras tiene Bunsen? No tiene ni 200, creo, güey. No, sí tiene un chingo, güey. 150, ¿no? A lo que voy es que no tiene ni 3 años trabajándolo y ya anda por la vida como si fuera un maestro que debe tener Padawans y enseñando gente. O sea, no digo que no sea exitoso, no digo que no tenga talento. Lo que digo es que todavía no tiene la experiencia como para estar viviendo de enseñar y dar entrevistas y así. Yo no sé si me explico. Y la actitud de Divo. Ándale. No tanto la actitud de Divo, sino que... Oye, pero si ya tiene un webcómic exitoso y si da lecciones de cómo llegó a ser exitoso con esa mujer, pues puede darlas, ¿por qué no? Porque no tiene la experiencia, o sea, quieres que tenga 50 años con el punto. ¿Sabes qué pasa, Gano? Es que estás poniendo como que con eso webcomic ya tiene derecho a sentirse una eminencia. Y no, hay muchos factores que influyen. O sea, probablemente te puedo apostar que usando su misma fórmula, él mismo, haciendo otro webcomic, a lo mejor no es tan exitoso como este. Es que éxito no quiere decir que tenga los conocimientos. Y para dar cátedra tiene que tener conocimientos. Yo digo que, incluso si no tiene mucho éxito. Yo digo que aquí lo que fue es que tuvo mucha suerte. Sí, el éxito tiene gran parte mucha de suerte. Mucha suerte, güey. O sea, claro, sí, definitivamente. Por ejemplo, haciendo la comparativa, Clement tiene mucho menos publicado que Pinto. Porque la verdad, si cuentas todo lo que ha hecho, Clement no le llegan a las 250 tiras que ha hecho Bunsen. Pero pues ya tiene más años trabajando en el medio. Entonces, o Loyo, tienen más años trabajando en ello. Ellos sí se pueden poner a decir, voy a dar una... un seminario de cómo hacer dibujos. Y algo más importante, güey. Y algo mucho, mucho más importante, güey. Ya imprimieron en papel. Volviendo al hoyo, por ejemplo, lo que decías de la suerte, güey. Si el enano. El cabrón se quedó en el hoyo, reniega de que lo obligaron a ponerle transformables a sus pinches monitos, a sus boyas con patas. Pero cabrón, o sea, yo la verdad, yo compré mi primer cómic de Carmatón porque leí Transformables, o sea, y yo lo asocié con Transformers. Así es de que tanto que reniega el güey de eso, o sea, yo no te puedo apostar que muchísimos que los compramos en ese tiempo, nos fuimos por allá por el hecho de los Transformers, porque era la sensación en ese momento. Claro, ubicámonos en ese momento, güey. En ese momento el éxito era la caricatura de los Transformers, güey. ¿Cierto o falso, güey? Cierto. Y te puedo apostar que si ese cabrón no le hubiese transformable a su pinche cómic, a lo mejor no hubiese tenido el éxito que tuvo y vendido 2 millones de ejemplares que vendía semanalmente, porque se los vendía, cabrón. ¿Lo contaste? No, pero sí, veías Carmatón en todos lados, güey. Fíjate que a mí nunca me llamó la atención ese cómic, ¿eh? De hecho, lo veía y no, nunca lo compré. De hecho, puedo ser... Yo creo que uno de los pocos coaches que nunca ha leído a Oscar González Loyo. No, yo tampoco. ¿Tú tampoco, güey? No, miento, pues fíjate, si lo he leído. Fíjate que yo leí desde que publicaba los Super Parchís, cabrón, imagínate. Dios te debe perdonar. No, Dios no, Alex. No, fíjate que los Super Parchís eran los personajes de Parchís que les fue super el güey. O sea. ¿Estamos grabando esto? Esto se está grabando a partir de... la mitad de lo de Bunsen, güey. Ah, pues no tiene caso que salga, no salió completo. No, pero podemos parcharlo, güey. Tú dale, güey. Ah, no, quítalo, no vayamos a meter en problemas. Ay, güey. Güey. Vamos. Ay, güey. Alguien mándale los gorilas al enano, por favor. Se lo merece, güey. ¿Por qué crees que no tan feliz, güey? Ay, güey. Oye, por ejemplo, ¿cómo ven los de Bachán, güey? Los de Producciones Balazo, güey. Fíjate que a mí no me gusta mucho el webcomic de Bachán. A mí medio me empezó a enganchar el Cadáver Exquisito, güey. Pero ya que dejaron de actualizar, ya le perdí el hilo. Y la neta ya no. Está muy bueno. El de Clemen, ¿no? Ahorita sí está actualizando. No sé si va. ¿Cuál tiene que ver? Perro Salvaje, ¿no? ¿Perros Salvajes? Solo vi la película antes de que empezara a actualizar. Ya escuché que estaba actualizando, pero no me he dado una vuelta por ahí otra vez. El problema es que no sé cuánto dura actualizando, porque de repente se para y pasan meses. ¿Sabes de cuál yo soy fan? De webcomic, y no de hace 1, 2, 3 años, güey, sino desde hace muchísimo más, güey. Del Cerdo Tado. Yo creo que eso podría considerarse como uno de los primeros webcomics, ¿no? ¿Lo suben a la red? Está en la red desde siempre, güey. ¿Desde antes de que hubiera internet? No, desde antes de que hubiera internet, no, güey. Pero desde antes de que surgiera este boom de... Oye, de creo que Game se enojó por los comentarios de Bunsen, ¿eh? Ah, güey. Sí, los odio. Ay, ha roto su corazoncito, friki. Sí, estoy buscando pegamento para pegarle. Está abrazando a su peluche del Doctor Mono. Y me he tirado en el suelo en posición fetal, güey. Oye, hablando de webcomics, ¿alguien ha leído los de Gufo Caballero? No. Y su escuadrón retro. ¿De qué trata, güey? Es una serie de personajes, pero son puros personajes retro. Un joystick de Atari, una lata de un refresco que se supone que había en ese tiempo, pero yo no la conozco, por acá no llegó. ¿La lata refresco de tap. Latón, güey? Una lata de tap, de refresco tap. Uh-huh. No sé si lo llegaste por ahí, es de Monterrey, me imagino que a lo mejor por ahí, por el norte, sí llegó ese refresco alguna vez. Un cubo de los de... ¿Cómo se llaman esos cubos de colores? El cubo Rubik. Exactamente. Entonces es una serie de aventuras de esos tipos de... Pero en Retrópolis. Y son interesantes, la verdad. A mí me agradaron bastante algunos. ¿Sabes a mí cuál me gusta muchísimo, güey? El de Perro, Gato, Ardilla, güey. Es la mamá de ese pinche. Está padre, está entretenido, güey. Y el clásico, el de Cindy la Regia, güey. Pinche Cindy es la mamada, ah, güey. Yo les quiero recomendar un webcomic que hace poco descubrí. Apenas van 75 tiras, pero el dibujo y el color es muy bueno. Y la historia es muy interesante. Se llama Four Calendar Coffee. Café. No sé, son unos chavos mexicanos, no sé dónde realmente lo hacen. Pero la historia es esta. Está un tipo que vive solo en su casa. Y de repente una noche se despierta. Y se encuentra un caballero tipo Link, pero así torpe y bien insulso. Haz de cuenta como si fuera Link con la personalidad de Bob Esponja. Y a una princesa de personalidad cambiante, así medio bipolar. Bien extraña. La princesa de repente tiene la personalidad muy agradable. Y de repente es así medio psicótica. Eso es seco, no. No. Tienes que leerlo. La historia está muy muy divertida, de que se van a vivir con él. ¿Y se tiene un burro? Sí, sale un burro y un gato. Les voy a pasar el link para que lo lean. Okay, de repente el dibujo incluso hasta tiene fillers cuando no sigue la historia. Pero con tonterías tan extrañas que te sacan una buena carcajada. ¿Vas el link? Sí, ahí voy. Ahí está. Cambiando abruptamente de tema. ¿Vieron lo de las portadas alternativas que salieron en el final de Fringe? ¿De qué? De Fringe. ¿Ya terminó Fringe, güey? Ya, en la segunda temporada. Ah, Fringe. Okay. No, todo. En esta vida es Lost. Bueno, sí, pero... No hay que entretenerse mientras no hay los. Ahí les mandé igual un link para que si quieren checar el escuadrón retro. No, solo checaré la. solo checaré la recomendación de Gambit. ¿Qué más? Oye, hablando de series, güey. Qué feo, está chafeando la de Invasión Extraterrestre. No, yo la dejé de ver, cabrón. ¿La dejaste de ver, güey? Empezó muy bien. Yo la dejé de ver, se me hizo muy... Empezó muy bien, a mí me gustaron los primeros, ¿qué será? 2-3 capítulos. Muy bien. Y luego ya fue una mamadota y lo dejé de ver. Sí, eso les pasa por ver remakes. Así es, yo ni porque salía la que hizo de Jim Lee. ¿Qué falta le hizo a la última temporada de Lost, eh? Sí, cabrón. Creo que en las últimas dos temporadas nada más la vi por ella. No, pero fíjate que vi mortalmente el final de Lost. Yo no tenía muchas esperanzas en Lee, pero vi los primeros dos o tres capítulos y me pareció buena, me pareció bien el manejo que estaban llevando, cómo estaban haciendo una invasión no tan digamos basado en establecer confianza en humanos y eso y lo otro, y se me hizo padre, pero después chafió, pero de manera cabrona. Sí, de hecho los mejores capítulos son los de la antes de que terminara, sí, el año. Los primeros, sí, los mejores, los que te dan a entender que va a venir una muy buena serie, pero ya después los efectos especiales también bastante chafa, Que es terrible, cabrón, terrible. Parece que hubo tuvieron ahí un problema, ¿no? Porque creo que hubo una de los primeros capítulos y de los que después continuaron, hubo un parón o algo así. Sí, pararon en noviembre hasta abril, cabrón. Ándale, creo que sí. Sí, pero pararon para salvar la serie, ¿no? Se supone que con esa intención lo hacen. No, se supone que... No recuerdo cuál era la intención. Recuerdo que los primeros cuatro eran como una especie de piloto. Ajá. Y luego, ya dependiendo del éxito del piloto, iban a continuar con la serie o no. Porque se hacía una serie por los efectos muy cara. Pero pues, los primeros cuatro capítulos tuvieron buenas críticas. El después cayó gruesamente. Y feamente, de hecho, feamente. Pero en fin. Hablando de series, ¿qué les parece el efecto Friends que se está viendo en The Big Bang Theory? Ah, yo ¿qué? Yo no he visto nada de The Big Bang Theory, de la tercera, güey. Ah, pues qué loser eres. Friends. ¿Efecto qué, güey? El efecto Friends, el efecto Rachel Ross que se da en este tipo de series. Ah, chingo, a ver. Ah, de que cortan. Cortan el dicen, era lógico, ¿sabes? De que en la primera temporada los emparejaron, ya sabías que el resto iba a ser cortábamos bien. Exacto. Y sí llegó un momento en que ya no como que ya no había dónde explotarle más a la que estuvieran juntos en ese momento, ¿no? No, pero de hecho la hacia donde van ahorita se me hace muy interesante que lo manejan como una especie de pareja divorciada donde se quedan como intentan manejar al niño. Sheldon. Que se formó en esta relación que es Sheldon. Fue el último capítulo nada más, güey. Fue el último capítulo. Ya se ha manejado varias veces así. Ah, de hecho, ese me gustó. Sí, no, sí me acuerdo, ¿no? De un capítulo donde lo manejé. No me gustó, como que qué hueva. Y hablando de los nerds que están de moda, ¿sí vieron que el que hizo el documental de Super Saiyan va a hacer un documental de la Comic Con de San Diego? Ah, sí, no sabía, güey. No sabía. Lo fui en la mañana. ¿Se va a pasar 30 días ahí o qué? No, ¿quién sabe? Días. Pero la verdad ya me imagino el tipo de documental que va a hacer y qué horror. Puros frikis con la nueva edición de los frikis así brillositos, güey. Ándale. Es una pelea monumental. Oye, güey, deberías de hacer otro post de esos, enano. Te trajeron mucho una horda de seguidores. De fans. De fans nuevos. No, pero ya que hablas de post, voy a aprovechar, güey, aquí para... No, porque luego me insultan y me dicen que no tengo gas. Nadie te insulta, te dijeron que brillabas. ¿Qué más quieres? Le diste felicidad a una niña gorda en algún lugar de México. Hiciste tu buena acción de, no sé, ya está salvado del infierno, ya, por fin. Yo creo que eso, qué bueno. Con eso expiaste todos tus pecados. ¿Pero qué ibas a decir de los posts? Se me olvidó. Por una cámara para que te la tomes y luego ya te acuerdes. Hablando de caguamas, oye, Joano, ¿sabías que tú no puedes tomar Tecate ya? ¿Por qué, güey? ¿No has oído los comerciales de Tecate? ¿Qué dicen los comerciales de Tecate? Que este producto no es apto para mandilones y los que dicen sí, mi amor, y que nacen de pollo. Exacto. Mira, de hecho, escucha lo que tengo aquí. Es el biberón de tu niña, todos lo sabemos. Esa es la lata de la cheve que me estoy tomando para soportar el mendigo calor que está haciendo aquí en Duranguito, güey. Pues no te puedes tomar, es nociva para ti, no es apta para ti, ahí dice. Tecate Light, la única cheve que nunca me ha hecho cruda, güey. Porque es light, es para niña. Este antipodcast está patrocinado por Tecate Light, güey. De hecho no, y no pueden demandar por hacer la mención, ¿eh? Bueno, ahí lo editamos. Con marca de cerveza. ¿Sabes qué? No estaría mal buscar el patrocinio. ¿Quién nos va a dar patrocinio, por el amor de Dios? ¿Qué que patrocinar, güey? Siempre andan viendo dónde poner su marca, güey. Sí, pero aparte, este es un programa para niños y adolescentes. ¿Cómo les vas a decir que tomen cerveza? Oye, nah. ¿Qué va a decir, güey, Marta si escucha esto? A ver, güey. No. ¿Quién más, güey? Pero fíjate cómo quedó. Y eso, si nos escucha y toma cerveza, ¿cómo va a quedar? ¿Peor? ¿Te imaginas lo del volcán este que no sé cómo se llama, de Islandia? Pero en la cara de un humano, no, ten piedad, por favor. No. Señor, ten piedad de nosotros. Enano, propaganda religiosa. No, hay que defender a la iglesia católica de la gente que habla mal de ella. ¿Qué? Cristo te dejó clavar por ti. De aquellos enemigos de la iglesia católica, este, güey, que están sembrando es niños. Es católico. Perdón. No se acepta propaganda de ninguna otra secta. Lo que no saben la gente que critica es que es parte fundamental de la religión. Dios, Yahvé, le gusta tener sexo con niños. De hecho, cada que un niño muere, se va a tener sexo con Dios. ¿Esto quién te dijo? ¿La araña que está en el Vaticano? Sí. Iba a ser un chiste cruel, güey, pero ya tengo fama de hacer chiste cruel. Tú lánzalo, tú lánzalo. O sea, ¿tienes fama de hacer chiste cruel de niños conmigo? Sí, güey. Sí, es cierto, y estamos a un año de eso, así que lánzalo. Lanza el chiste. No. Iba a hacer un chiste con Paulette, ¿verdad? Oye, por cierto, ¿qué más hay, güey? Ahí duró todos los 9 días muerta, güey. Y no fue un mitido, güey. Y una vez me caí en mi cama y tardé 15 días en salir. Ahí se dio cuenta. El trauma. Yo una vez caí en la lonja de un gordo y no sé cuándo salí. Salí con barba ya 20 años más viejo. ¿Sabes qué, güey? No quiero imaginar la situación por la que llegaste a estar en la lonja de un gordo, güey. Yo tampoco quiero recordar, ya el borré mi mente. Señor, ¿qué dice el psicólogo Señor psicólogo, ¿qué opina de esto? Güey? Sin palabras, realmente sin palabras. Dije, ahorita que dijimos, ¿sí? Se recordó que tiene un Tinder en Potter. No lo dudo, güey. ¿Qué color se desaparece así de repente? Oye, chingado, güey. Apenas que podía meter ahí una muy buena opinión científica, güey. ¿Cuál científico? Mira. ¿Qué psicólogo? Luego se agüita de que piensa que su carrera vale... Pues sí, no, su carrera no tiene nada de ciencias exactas. Es como la adivinación. Anda, es pura así filosofía. Es lo mismo ir con un psicólogo que con la señora que lee las cartas aquí en la esquina. Las cartas, güey. De hecho, te sale más barato con la señora de la carta. Sí. Hay que checar la carta astral del paciente. Güey. Ya llegaste a media plática y no sabes ni qué chingo te estaba preguntando. Sí, si podía ver, es un buen chiste de niñas muertas en la cama. Tan bueno que fue este chiste, cabrón. Ahí ha visto a don Diego. Está en la casa de Joano y Vale. Y lo tienen encerrado y le están haciendo cosas extrañas. Está en la finca del Capo Joano. Haz de cuenta que el Joano y Vale son Pati y Selma y que el jefe Diego es MacGyver. Imagínate lo que le estarán haciendo. Vamos. Diego ha de haber hecho algunas muy muy buenas y por eso está haciendo, está pasando eso. Yo de lo que me acuerdo, güey, cuando las elecciones del 88, güey, que ganó Salinas de Gortari, güey, él entró en esa legislatura en el 88, güey. Entonces ya más o menos por ahí de los 90, 91, güey, decidieron quemar las boletas de esa elección, güey. Y adivina quién sale defendiendo la quema de las boletas. Así, pero con enjundia, güey, con una pasión así encabronada, güey. Como si él fuera el más convencido de eso, güey. Diego, güey, a huevo, güey. Panista, no. Por cierto. No, pues Diego tenía muchísimas encima, pero no fue por una o dos. No, claro. Esa es una de las que me acuerdo, güey. La mano de la fiera, Punta Diamante, no, ahí tela donde cortar allá, cabrón. Ahora imagínate, güey, ¿cuál es el mensaje que le mandan al pinche gobierno mexicano, güey? Ay, güey. Puta, Calderón ya está, pero buscando dónde chingados irse cuando apenas termine. ¿A dónde más? ¿Al Banco Mundial o algo así? Ojalá lo manden a Grecia. Para que de chingar. No, pero van es que a mandar al africano. Ese cabrón entregándole la banda presidencial a Peña Nieto. Peña Nieto, güey. Quédate los ojos, güey. Ojalá y que... No, mames. Mejor que se lo dé a Gaviot, ¿no? Como si fuera Universo. Vas a ver que la alianza PAN-PRD cabezada por Ebrard va a ganar. Fíjate que se me hace muy cabrón, güey. Se me hace muy, muy cabrón, güey. Porque ahorita el pinche PRI los tiene a todos... No sé, como que con lavado cerebral, güey, los tienes así. Lavado cerebral, es lavado ¿de qué? ¿De creencias? De focos de la gente, de dinero de la gente, de arroz de la gente, de playeras de la gente. Lord sabe de eso, la acabo de vivir. Oye, güey, ¿cómo estuvo, Lord? Platícanos tu elección municipal, güey. Sí les conté que me robaron mi manta de Beatriz Zavala, ¿verdad? Sí, pero los ¿Quién es Beatriz Zavala, primero que nada? La candidata a la presidencia municipal de Mérida por parte del PAN. Acá pasaron muy amablemente las cuadrillas en la puerta. Me dijeron que se podían colgar una manta de Beatriz Zavala. Les dije que sí, que la pusieran. Eso fue como a las 5 de la tarde. Bueno, a las 10 de la noche ya no estaba la manta, solo quedaban las orillas, era bien cortada. Pero... Duró 5 horas puesta la manta. Sí, la verdad, la usaste como capa y trataste de volar como Superman. Pero fíjate que el PAN aprovechó en parte ese robo de propaganda que hubo y sacaron unas mantas donde decía: acá había una manta que apoyaba a Beatriz Zavala y la destruyeron. Y ahora veías por todas las ciudades esas mantas donde decía que aquí había una manta con la cara de Beatriz Zavala. Y se la llevó un priista enojado. Sí, es que mira, acá por donde yo vivo, es un nido priista prácticamente. Acá sí está fuerte la influencia priista. Oye, güey, pero Mérida era panista, ¿no, güey? Sí, pero... O sea, tú, a menos que seas tú panista. Lo único, el legado ultraderechista que le quede a Mérida, güey. Mira, cabrón, Mérida es panista, y la verdad, como yo le decía al enano creo que el otro día, el PAN ha hecho buen trabajo que en Mérida. Pero desgraciadamente, esta vez sí estuvo cabroncísima la elección y estuvo el gobierno del estado. Metió las manos, pero de manera descarada, ¿no? No se midieron. Por todos lados veías propaganda del PRI, veías las batucadas del PRI, playeras, reparto de despensas. Y lo hacían de una manera que en ningún momento intentaron cubrir las apariencias. Fue algo... Pero fíjate, güey, fíjate, yo quiero remarcar muy bien este punto, güey. ¿Con qué es con lo que compran el voto, güey? Con puras pendejadas, güey. Exactamente, pero es que ahí es donde está el voto. Con puras pendejadas, güey. Es que ahí es donde está el voto duro del PRI. Lo que es la ciudad, la gente es panista y sigue siendo panista. Pero desgraciadamente están las comisarías que también entran a la elección y ahí es donde vino el voto duro del PRI. En las comisarías son esas pequeñas pequeñas poblaciones alrededor de Mérida, pero que forman parte de la demarcación. que reciben apoyos para sí. actividades agropecuarias, ganaderas, exacto. etcétera. Reciben costales de maíz, reciben semillas. Yo anduve ahí el domingo y en los taxis que tomé, que tienen los radios taxistas, ¿no? Ahora, mi asqueó la cantidad de bienes que decían, en Mérida el voto sí vale. Aquí sí hay democracia. Bomba. No, y hay en Maya, güey, hay muchos anuncios en Maya. Sí, también. En Maya, güey. No, muchísimos Mérida, anuncios en Maya. ¿Hablas Maya? ¿Cómo? ¿Tú hablas Maya, Lord? ¿Tú hablas no, Maya? No, sé algunas palabras, algunos insultos. Qué raro. Mérida, hay muchos en Maya, todo. Es como. Mane. Sí, hay mucha población Maya, güey. Sí. En los pueblos es muy común el Maya, güey. El maya todavía se mantiene, incluso acá en algunas algunas preparatorias, todavía, bueno, no en algunas preparatorias, dentro del plan de estudios de la UADY, hay una materia dentro del área de socioeconómicas o sociales, no recuerdo bien, donde se ve maya en tercer año de prepa, como idioma, en vez de ver francés, ¿no? Pues puedes tomar maya. Ay, que toda madre, güey. Fíjate que está bien, ¿eh? Sí, hay... Está bien. Pero debería ser opcional, o sea... Es opcional, güey. Adicional al inglés y al francés, debes de tomar maya. No, tú eliges si quieres tomar francés o quieres tomar maya. Pero sí. Y también te pueden enseñar a ser chamán y esas cosas. Ir debajo de la tierra y hacer profesor. No, para eso tienes que ir con... Allá no puedes ir debajo de la tierra. Ahí tienes que contactarte con González Loyo. Él es el experto en este tipo de pendejada. No, pero güey, acá está hay muchas costumbres muy arraigadas, incluso en los pueblos. Es muy común el que llamen al famoso men. El men es el brujo. O sea, el brujo para que haga sus ceremonias y todo y tengan una buena cosecha y toda la cosa. Todavía se mantiene mucho ese tipo de tradiciones acá en lo que es los pueblos aledaños a Mérida. Ahora sabes por qué no somos una zona agrícola. Exactamente. Sí, de hecho. Oye, estaba una vez antes. Compran un chingado pavo y se lo lleva el men porque ya está lo de ahí tiene todas las energías negativas. Una vez más, les voy a contar una anécdota de eso. Es que tengo un tío, mis abuelos vivían en un pueblo, ellos se vinieron para acá, pero aún dejaron muchos conocidos en el pueblo se llama Teabo. Entonces mis papás tienen la costumbre de ir, o sea, mi papá tiene la costumbre de ir a la fiesta de Teabo. Y a veces yo me iba con ellos todos, entonces una vez había la fiesta de Teabo, venía la bendición de la cosecha y todo, y fue el men, y uno de mis tíos ya estaba pero bien pedo el cabrón, y el men pues veía, llevaba el pavo, agarraba la comida así del pavo, agarraba un pavo, y le empezaba así a hacer su ceremonia ya en maya y toda la cosa, y luego agarraba su sabucán. El sabucán es una bolsa hecha de tejido de nequem, y metía el pavo allá y decía que se lo iba a llevar porque ya estaba todos los vientos malos, ya los había cargado el pavo y se llevaba el pavo. Entonces mi tío, que ya estaba hasta la masa, pero la madre de pedo, empezó a decir, coño, no se dan cuenta que ese cabrón está llevando la comida, véanlo, que no sé. Pues, no, suena divertido, pero los del pueblo, cabrón, puta, casi los sacan a pedradas, o sea, imagínate. ¿A quién, al tío o al brujo? A mi tío, güey, no, a mi tío. Porque para meterse contra él. Exacto, no, de veras. Y es más, mi tío es persona no grata allá en Teabo. Por tratar de abrirle los ojos. Así es, güey. No, ahí es ir y disfrutar de la tortilla a mano y la comida hecha allá. Eso es lo bueno. Pero no te metas con sus tradiciones porque sí tienen todavía muchas muy arraigadas. De por sí el maya. Es regla de oro para ir a cualquier lugar, no meterse con la tradición. No, digo, y el maya de por sí es de los más de los que más resistieron a la conquista espiritual, ¿no? Y aunque sí hicieron una mezcolanza por allá, pero sí conservan muchísimo de sus tradiciones antiguas. Sí, cabrón. ¿Qué nos queda decir, güey? De comida, ¿qué nos recomiendas comer cuando vayamos a Mérida, güey? Queso relleno, creo. ¿Queso relleno? ¿De queso? ¿Cómo? No, güey, queso relleno de carne molida. A la chingada. ¿Nunca comiste queso relleno? No, cuando fui para allá no, güey. Comí los famosos papazules. papazules y... Ay, güey, ¿cómo estaba bueno en los desayunos, güey? Los huevos motuleños, güey. Ah, son la onda, güey. Son la onda ese pinche platillo, güey. El brazo de reina, cabrón. El brazo de reina es una delicia, güey. Ese sí no, tampoco, güey. Eso es como un tamal hecho con chaya. Tiene adentro, le ponen huevo sancochado y pepita molida de calabaza. Huevo duro, exacto. Huevo sancochado acá. Sancochado, güey. Ay, no, lo que es que Mérida es una ciudad muy dura, hace 5 años. Perfectamente, es una chulada. Sí, definitivamente, la verdad, yo vivo feliz acá en Mérida. He tenido oportunidad de cambiarme de residencia. Mi suegro me está ofreciendo su negocio que está en Villahermosa. Y la verdad, no. Hey, eso lo vamos a tener que borrar, güey. No quiero cargar la conciencia, güey, que te secuestren, güey, por andar mencionando todas las propiedades que tienes, güey. Ok. Imagínate cómo se le va a pasar el güero juntando para tu rescate. Imagínate, güey. No. Sí, y no le va a alcanzar vendido ni todos los cómics que tiene por allá. ¿Tú conoces al güero, este enano? No me acuerdo. ¿Cuándo estaba en la tienda? Está por Monjas, güey. La iglesia de Monjas, a espaldas de la Plaza Grande. No, por la catedral, güey. El Zócalo. De lo que es el palacio municipal. Ajá. A sus espaldas hay una pequeña iglesia que se llama la iglesia de Monjas. Sí, sí, sí. Entonces digamos que a una cuadra de allá está el famoso güey. El famoso para ti, güey. No, güey, es de todos los... cualquier no. tipo de regalo. Y su amor también. Para que se emocione el quieren, se cogen y no de las manos. Que puedan dormir tranquilos o que puedan dormir soñando. Ah, bueno, te decía, es famosísimo acá. O sea, famosísimo con los comiqueros de acá de Mérida. Si tú quieres un cómic, tienes un sitio de güero, él seguro que lo consigue o lo puede bisnear por allá. ¿Y si digo que voy de tu parte, me da descuento? Nah, no me conoce, güey. Por nombre. Ay. Llévale mejor una foto. De espaldas. Anda. Chingate culo, güey. Oye, Nano, un paréntesis, güey. Estoy leyendo los comments del post de Anthrax, güey, de las letras chiquititas, güey, y al final alguien te dice algo muy feo. Espérate, güey. Dice, ¿qué me dicen? Leí bien las mamadas, las contiendas del enano, ya fueron retiradas. Ah, alabado sea Santo Niño de Atocha, güey. Lo dije antes y lo digo ahora. Déjenle el blog a Anthrax y tú estarás bien. Me parece que es el mismo Anthrax. Pero yo creo que es la primera vez que alguien se refiere a una figura santa dentro de los comments de los posts de la covacha, ¿no, güey? Sí, como que santa niña de la tocha. Qué pinche pedo. Espérate, vi que alguien lo usara hoy mismo. Franco, güey. No me acuerdo quién. Creo que fue uno de Hannah Montana Comics. ¿Hannah Montana Comics? Yo la neta ahí ya no entro, güey. Ah, bueno. Güey, yo pensé que el Santo Niño de Atocha era regional, cabrón. No, es nacional, güey. Es por lo de... Es por este... ¿Cómo se llama? Futurama. Lo dice en un episodio. Santo Niño de Atocha. La neta no me acuerdo, güey. ¿De dónde más lo habrán sacado? Del DF, no, porque ahí no se la pasan lloriqueando y siendo estúpidos. Ya ves cómo son. Ahí sufran por todo. Sufro. No quepo en el metro. Sufro. Hay balaceras en el metro. ¡Oh! Aquí hay balaceras en la esquina y no digo nada. No subieron 50 centavos el metro. ¡Oh! Ahora pagamos un peso, Dios nos libre. Tenemos que pagar 100 pesos al semestre en la UNAM, chinguen a su culo, cabrones. El otro día estaba viendo que uno de las Twitch Stars del DF estaba quejándose de algo así. De las tarjetas. No me acuerdo. Era algo así de. La tarjeta vehicular de 200 varos que le están cobrando. Una tarjeta vehicular. Más estúpido todavía. Algo más. Güey, se están quejando de la chingada de tarjeta. Un establecimiento. Un establecimiento así de esos DF no tenía no sé qué cosa que sí hay en Estados Unidos o algo así. Sangre que lo tienen. Agua potable o baño. Ay, güey. No, eso es que ahora está quejando chingada por la pinche tarjeta esa de circulación. Sí. Pero sus chingadas placas se las cambian cada 6 años. Acá en Yucatán cada 2 años nos cambian las putas placas del carro, güey. ¿Cada 2 años te las cambian, güey? Sí, yo, cabrón. Yo creí que Durango estábamos jodidos, güey. Cada 3 años nos cambian los putos. Acá también son cada 3 años, pero no nos cobran tanto como a los durangueños. Y acá se cobran caro los putos. Ay. Acá están como en 600 baros, creo. Y déjame te platico la propuesta de... la principal propuesta, el eje rector del plan político del gobernador que va a suceder al del candidato a gobernador que va a suceder al actual gobernador, que obviamente es su esbirro. Su propuesta va en la siguiente temática y sobre eso se basa toda la campaña: no más tenencia para los duranguenses, replaqueo cada 6 años, y con eso va a ganar, güey. No seas mamón, güey. Está bien, una buena plataforma política. No, calla boca, güey. ¡Oh! Alex Sinte y Dana Paola cantan en Toy Story 3. No. Triste de dejar montar a todos. Ojalá la Covachita sea algún día como ellos. La neta me dan. Voy a rezar. Voy a rezar todas las noches. La neta me dan envidia y por eso dejé de entrar a verlos, güey. O sea, no puedo contar, güey. Es tanta mi decepción de verlo a la Covacha como tratando únicamente de cómics y cosas frikis, güey. Que no sé, güey, no sé. Oigan, hablando de cómics, para hablar un poco de cómics, porque no hemos hablado de cómics en un buen rato. ¿Les gustó el final de Siege? Ya hablamos de eso en el antipodcast. No, güey. Hay un podcast que no. Va a salir de Frost hablando precisamente de Siege. De Siege. O sea, ya está cubierto. Para estas fechas ya salió, ¿no? Sí, para estas fechas ya debió haber salido. Exactamente. Sí, ya está cubierto el tema. Exactamente. Sí, pero estuvo interesante el final, ¿no? Sale Naruto y se hace en la bestia de las 19 colas. No, eso fue en Black Knight, güey. Eso fue en Black Knight. No, también acá. No, también en Siege. Sí, salió. No, que... Sentry se convirtió en un piojo de muchas colas. Oigan, ¿alguien leyó el el especial de Loki? ¿Alguien me podía explicar por qué de repente Loki pasó a ser un héroe? No, yo solo quería salvar a Asgard. Pues ya desde que se puso a llorar ahí, yo no quería destruir a Asgard. Solo hice todo lo posible para darle la mano, pero no quería destruir. Yo lo tengo, pero no lo he leído. Y sí hace un trato con Mephisto y el... ¿cómo se llama? El Game Master, pero no sé qué dice. La verdad se me hizo muy... Como entre fuera de lugar y como que quiso abordar algún tema que medio tanteó Straczynski, pero nunca planteó bien. Que era así de un Loki medio reformado, pero no tan reformado. No creo. Alto. Cambiando bruscamente de tema. En Hannah Montana Comics veo este titular: Emma Watson aún no sabe qué decir respecto a sus fotos filtradas. ¿Fotos qué? ¿Filtradas? ¿Filtradas? ¿Fotos filtradas, güey? Busca, Google, güey. El proceso en que son sometidas fotos en las que aparece desnuda. Y nosotros aquí hablando de tontería y media y... Oye, güey, Supercomics, ¿cuál es la página? Ya no la encuentro. ¡Cállate! No nos interesa eso ahorita, déjame leer bien. Como un tonto acto de magia describió Emma Watson el proceso al que fueron sometidas fotos en las que aparece desnuda. La protagonista de la saga de Harry Potter se mostró estupefacta una semana ante este hecho. Algo que ya ha pasado con otras jóvenes actrices como André Boilón y Vanessa Hudgens, una de sus predecesoras. Oye, ¿por qué no me había enterado de esto? Güey, lo más triste, ¿sabes qué es, güey? Que no las ponen. No, que de inmediato me remití a Google. Pues se los... Emma Watson más fotos filtradas. Y adivina cuál es el primer resultado de la búsqueda en Google, güey. No me digas. Sí, sí te digo, güey. Es triste realmente. Entonces inventaron la nota. O sea, no conforme con hablar de chismes, ahora inventan los chismes. Oye, güey, pero... No, no, no. Y con eso no se juega, ¿eh? Con eso no se juega. O sea, no, no, no, no, no, no, ay. No. Pero sí. Indignado, lo voy a tuitear. Pero sigue entrando ahí, cabrón. Sigue entrando. Voy a tuitear. A lo mejor no. ¿Qué tal se me meten? El enano también pusieron el trailer oficial de la saga de Crepúsculo Eclipse. Ah. A ti que te interesa tanto el tema. Por eso sigue el enano de la página de Cultura Hannah Montana Comics. ¿Sí? Oye, que por cierto, en los tweets que te aventaste con la Choya Atómica, les dolió el mote, güey. Sí, por lo que les veo. Les dolió, les pegó feo, güey. Por lo menos a él. Sí, por lo menos, güey. Ay, güey. Bueno, saludos a la Choya Atómica. Ah. Ey. No. Ah, no. Bueno, tal vez. ¿Quieren despedir este antipodcast raro, güey, con alguna frase especial, güey? ¿Enano? Sí, es falso lo de las fotos de Emma Watson, no le crean a Cultura Comics. ¿Games? Miente como la mamá de Paulette. ¿Games? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Con qué quieres despedir este podcast? Ah, sí, quiero despedirlo diciendo que odio a todos los cobachos porque me dicen cosas feas de Bunsen. Van a ver, los voy a destruir a todos. Como Campeche, güey. No, más feo. Ay, qué miedo. No dejaré ni siquiera un hoyo negro, güey, lo recuerdo. Pues no, Campeche está destruido, ¿no? No puede estar tan gacho. Por cierto. Tengo mis dudas. ¿Y tú, Lady, Lord, lo que seas? No, pues nada, aquí nomás. ¿Nomás? Bueno, coman frutas y verduras y tomen Tecate Light. La neta, quítalo, es muy rico y no te da cruda, güey. Y es para niñas. Sobre todo ahí todos los laguneros, güey, que todos los que van a ver el béisbol se tienen que encaritar Tecate Light, güey. Pero bueno, esa ya es otra cosa, güey. Ah, sí, qué divertido es el béisbol cuando tienes un caguamón en una mano y un lonche de adobada en la otra. Ah, es una chulada, los lonches de adobada de la laguna, güey. Son la onda, güey. Es un lonche de adobada, güey. No, no mames, güey, cállate los pinches ojos. Es como tú en tu tierra es una torta de mango. Dale con el mango. Sí. Es una pinche. Habiendo tantas típicas de carne, mango negro. Es una torta, lady. Es una torta, güey. Pero con un putamadral de aguacate, con un putamadral de queso, y el ingrediente principal son como dos bisteces de carne adobada. Güey. Cebolla. Adobada con adobo. Con adobo, güey. ¿Sí, sí conoces la carne adobada, güey? Pues sí, cabrón. Guau. No la conoce. No conoce la carne, pobre tío. Acá solo con el achiote, güey. Sobrevive a dieta de mango, güey. ¿Conoces el achiote, güey? Sí, güey. El que ponen a los pinches pollos en las hojas de plátano, güey. Estoy en todo, cabrón. Estoy en todo, güey. Sí, es cierto que ya en Mérida no se comen los cocos porque vieron la película del náufrago y piensan que tienen vida. Estos son parientes de Wilson. Oigan, solo para informarte que acá en Mérida no es playa, cabrón. O sea que casi no hay cocos. Acá no vas a encontrarte cocos, güey. Pero es como de que no. Hay palmeras. Pasa el súper y ya estuvo. Oigan, bueno. Antes de despedirnos, quisiera darle las gracias al Bloquito Piñatón. Pero ya no lo necesitamos, ya está en la podcast en iTunes, güey. Ya no necesitamos el Bloxito Piñatón. Pero no estaría en iTunes si no fuera por el Bloxito Piñatón. Así es. Gracias al Bloxito Piñatón. No. Sirvió a su objetivo y ya podemos desecharlo, güey. Y ya le ganamos a los geekos. Yo creo que ya es, desde el primer día sabíamos de habernos ganado. Colapsó la red. Así de perrones estamos, ¿eh? Pues ándanos, pues. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y estén al pendiente. Saludos, Villatón. Más mega perro. La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha. For every piece to fall.